La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos presenta. Abrazando los dedos. ¿Les ha pasado que algunas noches no puedan dormir? Que la cabeza les da vueltas solo de pensar en las preocupaciones, el riesgo y las injusticias que enfrentamos y acompañamos como defensoras de derechos humanos. A mí sí. A veces el miedo, la impotencia y el enojo nos tienen en vela. Entonces, recordé un ejercicio que aprendí en el taller de autocuidado con las mujeres de Capacitar Internacional. Y esto me ha permitido enfrentar esta situación de mejor manera. La práctica, agarrando los dedos, es una manera sencilla para balancear la energía emocional. Las emociones y los sentimientos son como ondas de energía que se mueven por todo el cuerpo, la mente y el espíritu. Y agarrando cada uno de los dedos, podemos drenar y equilibrar el flujo de energía. Mientras se agarra un dedo, generalmente en un minuto o dos, podrás sentir pulsaciones de energía. Esto indica que está fluyendo y que se está equilibrando. Esta práctica puede hacerse en cualquier momento del día, como una meditación o antes de dormir, para liberarse de los problemas del día a día y así ayudar al cuerpo, a la mente y al espíritu a relajarse. O la puedes utilizar cuando estás viviendo situaciones difíciles, cuando hay llanto, enojo o la ansiedad aumenta. Esta práctica puede traer paz, un mejor enfoque y calma, para que la respuesta o elección que des sea la mejor. Listas, vamos a comenzar. Agarra cada dedo con la otra mano mientras respiras profundamente por 2 a 5 minutos. Exhala despacio, imaginando que las emociones fuertes están fluyendo de tu cuerpo hacia la tierra. Respira de manera profunda y llénate con la armonía, la paz y la sanación. Ve pasando por cada uno de tus dedos. Toma una segunda respiración, ahora más profunda, y rodea el dedo pulgar de una mano con la otra mano. El pulgar ayuda en momentos de duelos, lágrimas y alivia el dolor emocional. Ahora abraza el dedo índice, que te va a ayudar cuando hay miedo, pánico o terror a alguna situación. El dedo del medio se abraza para manejar el enojo, la rabia, la ira y el resentimiento. Ahora pasa al dedo anular. Abrázalo, conténlo, y esto hazlo cuando tengas situaciones de ansiedad y nerviosismo. Y el dedo pequeño se rodea cuando nos sentimos víctimas y sentimos baja autoestima. Esta práctica es una poderosa herramienta muy útil que podemos usar día a día. Creo que dejé todas esas emociones, en principio las saqué de donde las tenía guardadas, ¿no? En un baulito ahí guardaditas las saqué. Ahora me toca trabajarlas, liberarlas y transformarlas. Toda la gama de herramientas que se nos presentan en la vida están ahí por algo. Que todos los procesos de sanación son válidos. Desde mi experiencia, primero no pretender demostrar que las técnicas que yo voy asumiendo son la verdad absoluta, no. Sino más bien toca mostrar la gama de herramientas que hay, no demostrar, mostrar y compartirlas, y que se den la oportunidad de reconocer que nuestro cuerpo tiene memoria. Sanándonos, sanamos a nuestra familia y a nuestra comunidad. Esta es una producción de Consorcio Oaxaca y Palabra Radio.